parece que esta tarde voy a estar muy aburrido, porque está lloviendo fuerte y hace mucho, mucho frío. Desde la ventana veo mi jardín y mi vereda. Solitaria está la calle. Nadie juega hoy afuera.